Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Real summit, not a dude, spread people, get up, in for real. Save the earth, all the rules met, some and other secret plans. No! No! No! No! Biotech! Biotech! Biotech! Say what? Free by the Amazon, all cells on life itself. Go right for getting on, ladies get nothing. KOSAD de Sepultura es una flecha con la punta envenenada de sentimientos antirracistas y anticolonialistas. Esto lo convierte en el álbum perfecto para musicalizar ese momento histórico. Solía colocar este álbum, KOSAD, a todo volumen mientras manejaba en mi ciudad natal, Caracas, Venezuela, y me enseñó más acerca del significado de la opresión que la mayoría de las clases de historia que tuve en el colegio. Lanzado en 1993, este álbum marcó varias transiciones importantes para Sepultura. En sus trabajos anteriores, las letras hablaban de desolados paisajes post-apocalípticos, pero en KOSAD comenzaron a tratar temas más políticos y sociales. Entre 1991 y 1992, la banda empezó a analizar y comprender lo que era ser brasileño. Después de visitar países más privilegiados, entre comillas, como Estados Unidos e Inglaterra, Sepultura vio a Brasil desde un ángulo distinto. Esa perspectiva los ayudó a entender que en vez de crear mundos imaginarios con sus letras, ellos debían representar y examinar la confusión social de Brasil. Muchos puristas del thrash ven el álbum KOSAD como el disco que llevó a Sepultura a la mediocre tierra del nu metal. Pero por la forma en la que aborda Brasil de forma musical y política, este álbum es el magnum opus de la banda, como War Pigs de Black Sabbath. El mensaje social de KOSAD es atemporal y universal, lo que lo hace el mejor álbum de metal que jamás se haya grabado. De Sepultura, disfrutamos del tema Biotech is Godzilla. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. George Corpsegrinder Fisher from Cannibal Corpse, and you're watching Sobre Dilosis with Jonathan Montenegro. Nile se formó en 1993 en South Carolina. Se distinguen por ser una banda de technical death metal. En febrero de 2017, Dallas Toler Wade dejó la banda y fue reemplazado por el vocalista guitarrista Brian Kingsland y debutó con el disco Vile Nilotic Rites, que salió a la luz el pasado 1 de noviembre de 2019 a través de Nuclear Blast. Nile no sería Nile si de vez en cuando no tuvieran estos títulos increíblemente largos o peculiares. En este álbum es Oxford Handbook of Savage Genocidal Warfare. La canción es tan loca como su título, con riffs rápidos combinados con feroces ritmos explosivos, y fue el tema que escuchaste precisamente aquí en Sobre la Dosis. Y antes llegaron a tus exquisitos oídos Cryptopsy con el track Sleet Your Gods, extraído de su álbum de 1996 titulado None So Vile. En el 2006, Satyricon liberaron el Now Diabolical. Había pasado 4 años desde el Volcano, que ya había causado un gran revuelo entre los seguidores de la banda. Aquellos a los que les gustó el disco de 2002, este Now Diabolical sin duda les pareció un buen trabajo. En cambio, para los Blackers conservadores no fue más que otra afrenta, una especie de confirmación del fin de los Satyricon clásicos. Ambas opiniones no son más que dos caras de la misma moneda. Personalmente, este álbum, Now Diabolical, se antoja como un correcto disco de post-black metal, si se me permite la etiqueta. Cierto es también que no se acerca ni por asomo a las obras primigenias de los noruegos, pero sigue sonando contundente y compacto. La producción, bien cuidada por Satir, no ha sido otra cosa sino un verdadero acierto. Y la instrumentación, a pesar de ir a menos revoluciones por minuto, continúa mostrándose maligna y muy oscura como de costumbre. En esta ocasión, Satyricon se acercaron a un estilo que parece juguetear con las melodías diabólicas de Black Sabbath y la fuerza de Rammstein. Guitarras ardientes, batería marcial, arreglos acertados y un Satyr que canta con un enfoque muy industrial. Los profanos en el black metal les reconozco abiertamente que no es un disco muy extremo. Es un trabajo muy homogéneo en general, compacto, como ya dije anteriormente, y también por contrapartida simple. Hay quien dice que menos es más, pero realmente hay partes aburridas que se hacen repetitivas. Es un buen disco, la verdad, cargado de malicia y riffs impactantes, pero no engancha como otros. Y es que ciertamente Satyr descuidó algo las estructuras musicales de esta entrega y eso pasa factura. Pero sean ustedes quienes saquen sus propias conclusiones, por si no han escuchado este álbum, aquí les dejo Satyricon con el tema K-I-N-G King aquí en Sobre la Dosis. This is Abbott speaking, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Eso fue Napalm Death con Breed to Breath. Temple of the Damned es uno de los mejores discos de thrash metal de la década pasada. Personalmente diría que es el mejor y seguramente encontraré opositores. Y es que siempre los hay, pero para gustos, colores, siempre lo diré. Pero ellos nunca podrán negar que la descarga de energía, feeling y brutalidad en este disco es infinita. Sin nada más que agregar, esto es Exodus con War is My Shepherd. from Lacuna Coil, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Check it out. Trust a secret government is now a done a glass. Después de dar un paso bastante cercano hacia su sonido de antaño con aquel Christ Illusion de 2006, los monarcas del thrash metal terminaron de desenterrar su hacha ilustre, la que partió tantos cuellos en su tempestuosa franja de los 80, aunque no exenta aún de ornamentos actuales como aquellas arcaicas reliquias que recibieron la orfebrería de culturas posteriores. Con este álbum, World Painted Blood, esa bisutería de nuevo milenio cuelga en el pescuezo de esta bestia con un mero 20% de su todo. Y lejos de imitarse a sí mismos, Slayer volvió para machacar cráneos, pintando al mundo entero con nuestra sangre. Hablemos brevemente de Shadows Fall y de su álbum The War Within. Este álbum sigue los pasos de su anterior, The Art of Balance, desmarcándose un tanto de la escena típica del metalcore, ya que la banda toma también marcadas influencias del panorama de death metal melódico, sueco o sonido Gothenburg, como se le suele denominar, así como del thrash metal para dar forma a un sonido directo, agresivo y de muy buena calidad técnica. A lo largo de los 10 temas que dan forma a este trabajo podremos disfrutar de unas excelentes líneas de guitarra, duras pero a la vez repletas de melodía, una batería de una solidez fuera de toda duda y una muy buena labor vocal por parte de Brian Fair, que alterna de manera exquisita entre los gritos desgarrados y las partes cantadas más melódicas. Shadows Fall demuestra en el disco una gran madurez musical y compositiva que se ve plasmada en la estructura de las canciones, donde las partes más duras y las más melódicas se entrelazan realmente bien, dando lugar a temas variados, elaborados y atractivos. Y mientras esperamos su regreso, no anunciado oficialmente, escuchemos de Shadows Fall el tema The Light That Blinds. What's up, everybody? This is Brian Fair from Shadows Fall, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Keep it metal. Yeah.

August Burns Red con Paramount, que pertenece a su disco 2020 Guardians. Y cerramos con un par de bandas muy queridas por ustedes. La primera, Lamb of God, con el tema Poison Dream, que cuenta con la colaboración en los vocals del gran Jamie Jasta, cantante de Hatebreed, tema que pertenece a su más reciente trabajo homónimo. Para después deleitarnos con los poderosos Killswitch Engage, extraemos de su EP titulado Atonement 2, B-Sides for Charity, el track lleva por nombre I Feel Alive Again. Pero primero, Lamb of God. Hey, what's up? This is Randy Bly from Lamb of God, and you are listening to Sobra la Dosis with Jonathan Montenegro. All right. We'll be right back.